La vez que dije yo que te amaba, nunca mentí. Y las promesas que te ofrecí fueron sinceras. En cada beso te di mi amor, en cada letra mi corazón. No hubo lugar en todo mi ser que no llenaras tú. La vez que dije yo que te amaba, nunca mentí. Y las caricias que te ofrecí fueron sinceras. No hubo lugar que no recorrí con mil caricias y con mil besos. Y no supiste darle valor a tan grande amor. Y ya no quiero volver a escuchar esa canción de amor que me recuerda tanto a ti. Donde escribí yo que te quería porque pensaba que tú eras mía. Pero ya has vuelto con tu viejo amor que no te hace feliz. Amor de fantasía, ay, ay, ay, ay. Amor de fantasía. Tanto que yo te quiero. Y las promesas que te ofrecí fueron sinceras. En cada beso te di mi amor, en cada letra mi corazón. No hubo lugar en todo mi ser que no llenaras tú. La vez que dije yo que te amaba, nunca mentí. Y las caricias que te ofrecí fueron sinceras. No hubo lugar que no recorrí con mil caricias y con mil besos. Y no supiste darle valor a tan grande amor. Y ya no quiero volver a escuchar esa canción de amor que me recuerda tanto a ti. Donde escribí yo que te quería porque pensaba que tú eras mía. Pero ya has vuelto con tu viejo amor que no te hace.